Cooperativa Vieraba presenta Esto sí importa. Esto sí importa. Un podcast sobre educación sexual integral. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación sexual integral? ¿Qué piensan las chicas y los chicos sobre la ESI? ¿Cuáles son sus ideas, sus inquietudes? Producción Yelka Warsawski. Edición Federico Fumiato. La ley 26.150 recoge los principios constitucionales de igualdad y de no discriminación y en su espíritu propone una cultura democrática que promueve la participación y el acceso a procesos de información, comunicación y educación con alcance universal. Su cumplimiento busca fortalecer las capacidades de los propios niños, niñas y adolescentes para asumir una vida plena, tal como lo recomienda el Comité de los Derechos del Niño en lo que refiere a la inclusión de contenidos de educación sexual, de prevención de VIH-SIDA y de salud reproductiva en los programas escolares. En el mismo sentido, la educación sexual constituye una oportunidad para que la escuela, en articulación con otros actores, fortalezca la búsqueda de respuestas eficaces a situaciones de vulneración de derechos como lo son la violencia, el abuso y el maltrato hacia niños, niñas y adolescentes, e implemente medidas de protección y reparación para atender a estos problemas. El modo en que la sexualidad es comprendida por las personas que conforman una institución educativa, docentes, equipos directivos, equipos de orientación o apoyo, estudiantes, se verá reflejado en las prácticas escolares que se construyan. Esto ocurre más allá de la intencionalidad pedagógica al incluir contenidos de ESI en la tarea educativa. Esto sí importa. Bueno, última cosa, sobre la ESI, para pensar un poco el lugar o el sentido de la ESI en la escuela. ¿Les parece que hay alguna situación en la escuela que debería ser abordada desde la ESI y no es trabajada desde la ESI? Para mí las diversidades, también esto de que vimos hoy el video de los distintos sexos biológicos, eso nunca se abarca, siempre en las escuelas se ven los videos o los dibujos de esto del binarismo sexual. Binarismo sexual, de que siempre muestran así y nunca me nombraron eso de que hay muchos distintos de sexos biológicos y tampoco se explica las diversidades. Siempre se centran en que nos cuidemos cuando tengamos relaciones sexuales, de que aprendamos a higienizarnos, que no digo que eso no es importante, pero por ahí, la ESI abarca muchísimas más cosas que por ahí los profesores podrían capacitarse para poder enseñarnos bien un poco más. Y vos hiciste referencia a tópicos puntuales, ¿no? Como el caso de la diversidad, pero alguna situación que ustedes hayan vivido o que sepan que se dio en la escuela, ¿alguna situación concreta se les ocurre? ¿Alguna intervención en el aula? ¿Alguien que haya dicho algo? ¿Alguna situación que ustedes piensen, che, esto habría que trabajarlo desde la ESI? No sé, pregunto, ¿no? No sé si se lo tienen que trabajar la ESI. Casos como, yo tengo una compañera que tiene síndrome de Down y muchas veces le han hecho comentarios a ella. ¿Eso lo tendría que trabajar la ESI o no? ¿Y ustedes qué piensan? O sea, creo que la ESI puede abarcar el tema de eso que decía de la diversidad. Entonces, por un lado, para mí lo tiene que abarcar. Porque la ESI te explica lo que es y que hay muchas formas de todo. Hay muchas formas biológicas de amar, de amarse, o sea, de tales de ser biológicamente, como decíamos, ser físicamente. Entonces, para mí sí lo tiene que abarcar la ESI. Que, por ejemplo, yo justamente hago brigada joven porque en mi escuela no hacen ESI. O sea, la que nos da ESI es la misma chica que nos da biología. Entonces, claro, todas son cosas que nos da de la biología, pero no nos da eso como los diferentes géneros, no nos da lo que es la diversidad, no nos da el no sé, en las relaciones sexuales, cómo sentirnos, si podemos decir que no, cuando no nos gusta, nos da como esa sola cosa de protección, de XXY, o sea, esas cosas como puntuales de la biología. Entonces, por eso justamente hago Brigada, porque también te lo muestra de un lado más también sentimental, emocional y de diversidad. Entonces, o sea, para mí sí lo tiene que trabajar la ESI. Hola, soy Susana Lionetti y quería contarles que a partir de dejar la función pública como presidenta del Consejo de la Mujer y Políticas de Géneros de Capilla del Monte, decidí crear un espacio de prevención de todo tipo de violencias llamado Brigada Jóvenes de Capilla del Monte, que está integrada por chicos y chicas voluntarios de los 3 colegios secundarios de la localidad. Ellos tienen un lema que lo han consensuado, lo han discutido, y que es el siguiente: soñaste con un mundo mejor e hiciste de tu tiempo el capital de tus sueños. ¿Y por qué de tu tiempo el capital de tus sueños? Porque ellos tienen que sacrificar parte de su tiempo libre para prepararse y formarse durante un tiempo relativamente prolongado en determinados temas como la receta del buen amor, como sexo y género, violencias, tipos y modalidades, también la trata de personas y cómo prevenir en los 5 espacios de riesgo. Luego, las violencias, distintos tipos de violencia, masculinidades y femineidades hegemónicas, y por último, educar en el respeto a la diversidad. El primer paso para desnaturalizar lo social es tener una mirada crítica y una actitud cuestionadora. Mi nombre es Úrsula Pose, soy filósofa por la Universidad de Buenos Aires, también soy docente en todos los ámbitos educativos, capacitadora y escritora. Y frente a esta pregunta que se nos presenta, que tiene que ver con los desafíos de la educación sexual integral en el ámbito educativo, considero que uno de los desafíos más importantes tiene que ver con las tensiones que surgen entre la transversalidad de la ESI y su especificidad. Por un lado, la transversalidad de la ESI nos implica que hay sexualidad en todas las materias, en todos los aspectos de nuestra vida, y eso, ¿no?, incluye la dimensión integral de la sexualidad y nuestra enseñanza y el proceso de enseñanza y aprendizaje que se abre ahí a partir de los vínculos que podemos establecer entre las diferentes áreas. Se propone que la educación sexual integral ocurra en todas las áreas de conocimiento, pero considero que esto por momentos puede parecer una tensión frente a encontrarnos con adolescentes, jóvenes, niños, adultos que tienen inquietudes específicas sobre lo que ellos y ellas consideran que la ESI debería aportarles. Por ejemplo, cuestiones vinculadas a la prevención en salud, cuestiones vinculadas al ejercicio práctico de la sexualidad y a las distintas situaciones que pueden advenir de eso. Así que considero que algo que aparece en el espíritu de la Ley de Educación Sexual Integral y es una tensión constante que hay que elaborar y trabajar de manera situada es esta combinación o esta oscilación entre la transversalidad de la ley y su especificidad, que a mi modo de ver debería considerarse de manera situada y específica para cada grupo de jóvenes en función también de sus intereses y para cada grupo de educadores en relación también a sus posibilidades de enseñanza sobre este tema. Hola a todos, mi nombre es Jessica Báez, soy investigadora en CONICET, profesora y participo del colectivo Mariposas Mirabal en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, miramos y hacemos foco también en lo que sucede en la enseñanza, pero también en lo que sucede en la organización de esa vida cotidiana. En las escuelas contribuyen a conformar estereotipos de género, mandatos de género. Y eso que pasa de manera tan sutil, a veces y otras veces no tanto, se traduce en expectativas, en mandatos, en formas que se van organizando. Por otro lado, también considero que es un desafío muy importante poder hacer llegar toda esta nueva forma de educación o de comprensión de la sexualidad a las familias. Siempre que trabajamos con los jóvenes y las jóvenes, les marcamos que lo que ellos van a estar aprendiendo no tiene que ver con un enfrentamiento con generaciones anteriores, sino por el contrario, con que ellos también y ellas se vuelvan replicadores de toda esta enseñanza que en un principio de manera curricular sus familias no han tenido. Entonces es muy importante establecer puentes entre las generaciones para fortalecer lazos de comprensión y afectividad en relación a lo que puede estar sucediéndole a un joven hoy o lo que puede haberle llegado a suceder hace muchos años atrás, ¿no? Frente a lo que estaba habilitado decirse o no en otras épocas, quizá en las épocas de las familias progenitoras o también, ¿no? Si pensamos en generaciones más atrás, abuelos, abuelas y eso, ¿no? Hacerlos conscientes, hacerlas conscientes de que están frente a un cambio de paradigma cultural y que eso se lleva siempre a través del diálogo, de la comprensión y no del enfrentamiento. Cuando escuchamos decir que algo es natural, prendamos los radares para dudar y reflexionar. Y no es fácil esto, porque ellos después tienen que encarar el dictado de los talleres en todos los primeros años. Y bueno, tienen que sentirse seguros para encarar esa situación, porque convengamos que son prácticamente del mismo grupo etario. Ahora bien, ¿cuál es el gran objetivo de Brigada? Participación juvenil y prevención entre pares como una estrategia saludable. ¿El cómo? En base a una gestión asociada comunitaria, generadora de espacios colectivos que promuevan la salud de las y los jóvenes. Y buscamos qué resultado, lograr afirmar los valores de la participación, empoderamiento juvenil, fortaleciendo, mediante la habilitación de la palabra, espacios y procesos inclusivos, de prevención y de todo tipo de violencias. Espero que esto sea útil, que contagie, que sea un gran motivador para seguir adelante con esta actividad. Esto fue Esto Sí Importa, una producción de Cooperativa Viaraba. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons, atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina.